kirchnerista Luis D'Elía defendió por las redes sociales a su amigo Amado Vudú e insultó al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Dijo que entregó como Judas a Vudú. Algunos me dijeron en el día de ayer que puse un Twitter muy muy duro, ¿no? Que lo tengo por acá. Me dijeron que era un bocón, que era un pelotudo, que le hacía el juego al enemigo, que ya había arreglado con Scioli, que la verdad, muchachos, me tiene sin cuidado, ¿eh? Todo lo que se diga me tiene sin cuidado, porque en realidad lo que quiero es meter debate, ¿no? Quiero meter debate y quiero que la fuerza discuta, porque esta fuerza necesita debatir qué va a ser en el futuro. Necesita saber para dónde va a encarar. A mí me hubiese gustado una asamblea del Frente para la Victoria de todo el país, que la cierre Cristina, y donde podamos discutir cuál va a ser el futuro de la fuerza. Yo me pregunto, si este no es el momento para discutir, donde estamos prácticamente discutiendo los futuros 8 años de la Argentina, ¿cuándo es el momento? ¿Y dónde es el momento? ¿Cuáles son los ámbitos de discusión? No hay. No hay. O sea, el destino de millones se define secularmente. Bueno, yo no discuto ese tipo de método. Ahora, vengo de otra cultura política, una cultura más CTA, más PTista, la cultura piquetera de la asamblea, asamblearia, donde todos nos escuchemos, donde nadie es más que nadie. La verdad, extraño eso. Si hoy yo no digo mis dificultades con algunos tipos que van a ser candidatos, ¿cuándo mierda lo voy a decir? Lo voy a decir cuando sean presidente. Bueno, ya es tarde, ¿eh? Y como el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? A mí Menem me dijo una cosa, no me dejaron discutir y después me rompieron el culo. Yo no quiero volver a eso, ¿eh? No quiero volver a los 90. No quiero, me resisto. Y tengo pocas chapas. Yo desde que milito en los 70 hasta la fecha, siempre estuve del mismo lado, del lado del pueblo. Nunca estuve del lado de los cargos, del lado de la guita, del lado del interés personal, no. Estuve del lado del pueblo, convenga o no convenga. Y quiero decir algunas cosas. Permítanme la desconfianza. En los 90, la mayoría de nuestros candidatos eran ministros del genocidio. Todo lo que se venden como candidato hoy, la mayoría, salvo honradas excepciones, eran ministros del genocidio. Después, de la mañana a la noche, dejaron de ser Menem, Dualdetti, y fueron todos kirchneristas. Y mañana no sé qué carajo van a hacer. Por lo tanto, tengo derecho a discutir y que no me tomen de pelotudo. A ver, por eso no me van a dejar ir más al protocolo de la Rosada, o por eso no voy a poder aparecer en un acto, o me transformé en sospechoso del kirchnerismo, me chupo un huevo, me cago en la tapa del piano. ¿Está, muchacho? ¿Está claro, Quiero discutir, tipo, a Scioli lo critiqué 1000 veces en estos micrófonos. Y está claro que es la derecha, y está claro que expresa un proyecto conservador distinto a lo que yo quiero. Ahora, ante la inevitabilidad de los hechos, es bueno pararse y hacer lo que hizo Germán Abdala en el 90, que es mirar eso de manera crítica y predisponernos para el tiempo que viene, sin confrontar con el presente que construimos. Ahora, por el otro lado, me quieren que yo acepte como representante de todo el kirchnerismo a Randazzo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Aunque tenga que irme al desierto, no lo voy a hacer. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el que es capaz de entregar un compañero al enemigo es capaz de hacer cualquier cosa. Ese tipo entregó a Amado Vudú lo entregó a Rendo, a las barbas de Clarín, por la puta ambición de querer ser presidente de la República. Entonces no acepto que ese tipo me lo pongan de candidato. ¿Qué voy a tener? ¿Que ir al desierto por esto? Nada, me pasé la vida en el desierto. Yo estuve, era diputado nacional, era diputado provincial antes de entrar al kirchnerismo. Vino al kirchnerismo y no pude hacer más nada, muchachos. Así que tengo la libertad de conciencia de que acá no estoy ni por cargo ni por plata. Tengo la autoridad moral que me da la lucha de 40 años de militancia, de coherencia incorruptible, muchachos. Y nunca fui gorila, porque siempre acompañé al peronismo cada vez que dio pasos correctos en la historia. Y si no, pregúntenle a los cafieros si los apoyamos o no los apoyamos cuando fue la renovación peronista. Ahora, es difícil discernir el futuro. A mí me gustaría un Estado asambleario con Cristina diciendo la palabra final y todos obedeciéndole a ella, todos obedeciéndole a ella. Que ella nos diga, vamos para allá, vamos para allá. Pero no esta cosa de que nos van imponiendo. ¿Pero de dónde? Los trenes son política de randazo. La renovación de la red ferroviaria y del equipamiento ferroviario en la Argentina es de Cristina Fernández de Kirchner. Porque la verdad, si a mí me dieran la partida presupuestaria y las indicaciones para hacer las operaciones, yo también soy ministro del Interior, así. ¿Estamos? Ahora, querer ser presidente de la República montado en una política que no es tuya tampoco me parece bueno. No me parece bueno lo que está pasando. Que vamos a un desemboque de 12 años extraordinario de Néstor y Cristina, un desemboque por derecha. ¿Pero qué es esto? Donde vos querés decir algo y te dicen, no, porque sos funcional al enemigo. Mirá, el enemigo es la derecha neoliberal, y acá adentro hay bastante neoliberal conservador. Ahora, ¿saben qué quiere la derecha neoliberal? Que no haya democracia y mucho menos que haya política. Eso quiere la derecha neoliberal. Yo soy un loquito, ¿no? Por eso no voy más a los programas de televisión. Que hagan lo que quieran. Tengo 140 caracteres, los caracteres necesarios para que vuelva la poesía, ¿no? Maravillosa. No hace falta más caracteres para decir lo que se piensa. A veces ni gasto 140 caracteres y salimos en todos lados. ¿Saben por qué? Porque tenemos la fuerza de la verdad. Ese tipo entregó a Vudú. ¿Y saben qué Vudú? Algunos boludos decían, no, Vudú es más de derecha que Randazzo. ¿Pero qué decir? Vudú fue el que ejecutó la asignación universal por hijo. Vudú fue el que expropió a los banqueros chorros de los fondos privados de pensión y se lo devolvió a los trabajadores. Vudú fue el que echó arredrado y rompió la autonomía central, cagándose en los organismos multilaterales de crédito. La mejor medida económica la tomó Amado Vudú todos estos años. Entonces la conclusión es hoy que Randazzo y Scioli son unos fenómenos y Vudú es un chorro. ¿Cómo es esto? Yo no me lo como. Ese es el armado del enemigo. ¿Cómo Macri puede ser candidato a presidente de la República y está procesado? Y Amado Vudú no puede ser candidato porque está procesado por cosas que legalmente no sabemos cómo van a terminar porque tiene mucho de armado de inteligencia. Pero por favor, creo que el mejor aporte que le puedo hacer a este proyecto nacional, popular y democrático que amo tanto es el aporte del debate, que se debatan las ideas. ¿Qué candidato es? A mí me gusta Máximo, ¿qué quiere que te diga? Me evoca a su papá, hasta las lágrimas me evoca a su papá, hasta las cosas, hasta los errores me evoca a su papá. Pero derrama honestidad por todos lados el pibe, con convicción ideológica. Me gusta Kicillof, que todos los días es víctima de un operativo distinto. ¿Por qué? Y porque pudo meter en caja todas las variables macroeconómicas por las cuales las corporaciones querían empujar un golpe. Dólar, precio, inflación. ¿Eh? Por eso me gusta Kicillof. Ese Kicillof que en los 90 estaba en la misma vereda que yo desde la intelectualidad, oponiéndose a la barbarie neoliberal conservadora. Creo en eso. Y creo que si vamos a una contienda electoral hay que ganar o perder, pero con las botas puestas. No votar impostores. No quiero que se voten impostores en nombre de la victoria. Ganar con alguno es perder. Es perder el proyecto nacional, volver 20 años para atrás. Y yo no quiero volver 20 años para atrás, compañero. A la ruta no quiero volver más. No quiero de nuevo 8 millones desocupados y 185.000 fábricas cerradas. O no escuchan lo que dice la derecha. Devaluación, apertura indiscriminada de la economía, sometimiento a las multilaterales de crédito, indulto, sometimiento a las políticas carnales con el imperio. No, muchachos, yo en eso no me anoto. No me anoto. Quiero que se debata. Quiero que se empuje un debate nacional. Hay que poner el kirchnerismo en estado asambleario. Tiene que opinar desde el último kirchnerista hasta la palabra fundamental, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, de Ushuaia a La Quiaca. Y ahí renovar las ideas y las propuestas para las próximas décadas en el proyecto nacional. Por eso se dijeron muchas pelotudeces ayer. Que me pasé al sionismo, que no sé qué, que arreglé con no sé qué. Nada, muchachos. No quiero impostores. Acá hay que resaltar lo que pasó en los 90. Para poder afirmar este pasado o este presente y definir el futuro, hay que revisar los 90. ¿Dónde estaba cada uno? ¿Dónde estaba cada uno? Yo estaba en la ruta con mis compañeros, cortando ruta al modelo neoliberal conservador. La mayoría de los candidatos de ahora eran ministros del genocidio. Néstor y Cristina les salvaron la ropa. Néstor y Cristina nos devolvieron la vida, la fe en la democracia y en la política. Por eso nosotros queremos con mucha fuerza convocarlos al debate. Al debate de ideas, de personajes, a revisar la historia de cada uno. Porque pareciera que la coherencia no garpa. No, vos te disfrazás de candidato de acuerdo a los cánones del marketing noventista y ya sos candidato. Acá la coherencia no garpa. El que estuvo en la ruta peleando es un pelotudo. Celebro que hayamos tenido candidato que haya perdido, como Ramón Río Seco, candidato a gobernador del Neuquén, que estuvo al frente de las protestas contra la criminal privatización del petróleo en Neuquén. Candidatos así, que tengan raíces profundas en el proyecto. No estos oportunistas de Morondanga que ahora vienen a agitar no sé qué bandera. Y también digo, y con esto termino, que si el PJ y otras fuerzas van a tener lista de representación, unido y organizado tiene que tener una lista de representación paralela a la del PJ. Lo exijo, lo demando. Exijo que unido y organizado tenga lista de representación en todos los órdenes. Por lo menos de diputados nacionales para abajo. Que Vélez Arfiel tenga una representación. Que Vélez Arfiel, ese estadio maravilloso que hicimos, no haya sido para apretar al PJ, sino para que emerjan las nuevas representaciones político-institucionales en la Argentina. ¿Qué es esto de que el grupo de caciques del PJ, la mayoría de ellos vinculado a la derrota de los 90... hoy nos van a decir cuál es el futuro? Quiero que unidos y organizados tengan listas. Y la verdad me importa nada. ¿Quién las tiene que encabezar? La Cámpora. Muy bien, señores. Que la encabece la Cámpora. La Cámpora y el Evita, mucho mejor todavía. Está claro, quiero ser el último de esa representación. Pero exijo que el estadio de Vélez, unido o organizado, tenga listas en Buenos Aires y en todo el país. Quilombo, quilombo, quiero quilombo en todo el país. Como dijo el Papa Francisco, hagan lío. Por supuesto que vamos a hacer lío. Gracias. Bueno, 9:21 ya de esta mañana, ¿eh? Escuchamos la editorial de Luis, la compartimos en realidad, así que el programa ya pasa a ser ustedes, como corresponde. Bueno, gracias Leo, qué bomba que nos dejan, ¿eh?, esta editorial de Luis. Sí, hubo mucho debate en la mañana, repercutió rápidamente esto, por supuesto, y a lo largo del día seguramente va a tener su continuidad. Nos encontramos mañana aquí en 7.0, no nos queda otra que irnos. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Bienvenidos a No Nos Queda Otra, este programa que hacemos junto a Santiago Moura Dian en el día de hoy. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, buen día, Rocío. Aquí estamos para estar hasta las 11 acompañando a todos los que están allí del otro lado, que hoy quizá hay muchos que nos pueden escuchar por AM740, ya estamos mejorando la antena. Se escucha. Yo de camino a la radio venía ya escuchando el programa de Leo y Luis y se está escuchando bastante bien, ¿eh? Bueno, buenísimo. Ya próximamente, quizá en un mes, en junio, estaremos 100% en la calidad deseada. Vamos a llegar muchísimo más lejos desde el AM. Igualmente pueden seguirnos escuchando por internet, estamos allí en Unstream, como dicen ustedes, Unstream, así que pueden escucharnos por internet en este tiempo si no tienen la posibilidad de engancharnos bien en el dial. Hay un tema con la superposición de las diferentes radios, pero eso, bueno, se va a mejorar próximamente. Saludamos a la producción, hoy está Pablo Malicia y Pablo Diz allí acompañándonos aquí en No Nos Queda Otra, y también Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Nos presentamos y ya seguimos. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Quién va a arrancar? Dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No Nos Queda Otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Así empezamos una mañana muy movida con la editorial de Luis, nada más y nada menos, muy fuerte. Las conclusiones que saca Luis, es un hombre que sabe muchísimo, que estuvo en los momentos más duros de nuestra historia. Yo no me olvido nunca cuando veía por la tele a ese hombre luchándola y teniendo que dormir allí en la ruta para reclamar. Me acuerdo cuando el año pasado, cuando yo estaba todavía en 7.0, él contaba esto: usábamos el asfalto de almohada. Él decía esto, una frase realmente muy conmovedora para la gente que no conoce lo que es cortar una ruta, estar ahí bancándola. Y no es lo mismo que cortar una ruta hoy, ¿eh? No, era con más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, un momento muy crítico de la Argentina. Pero sobre todo de la editorial de Luis, que escuchábamos recién hace un ratito nada más, me parece que hay algunos elementos muy interesantes para destacar. El primero es qué va a pasar con la representación de todo ese espacio que se conglomeró en una asamblea, primero en el Mercado Central, después en ese gran acto en Vélez, esos grandes encuentros de la militancia kirchnerista, que efectivamente van quedando cada vez con menor posibilidad de representación de cara a la elección presidencial, y en la que me parece valientemente Delía sale a plantear esto de Scioli no hace falta para los oyentes de nuestro programa, los oyentes que quedaron todavía enganchados al 7.0, no hace falta demasiado contarles quién es. Pero en el caso de Randazzo, es importante recordar aquella frase de Amado Boudou cuando dijo: son los machos de Lof los que llevan y traen información. Y ese machos de Lof, después, bueno, los medios lo han sabido interpretar, se referían claramente a Randazzo. Y me parece muy importante señalar ese peligro que marca Luis de que termine hirviéndose como representante del proyecto, el representante del todo, sobre todo la militancia, un compañero que estuvo dispuesto a pegarle al compañero que ni más ni menos había elegido Cristina Fernández de Kirchner para acompañarlo durante su mandato, ¿no? Me parece muy importante señalar, y creo que es legítimo lo que está pidiendo Luis, de que el espacio de Unidos Organizados tenga una representación propia, real, de la militancia, ¿no? En la medida que se van bajando candidatos, yo leía ayer más detenidamente la carta de Uribarri, y tiene un color, ahora probablemente escuchemos un pedacito, pero tiene un color de claudicación en algún punto, de no nos dejaron, de quisimos, pero bueno. Si nos piden que nos bajemos, nos bajamos. Yo recuerdo que Luis, en su momento, le hizo una marcha a Néstor Kirchner, que lo consideraba un hermano, un amigo, pidiéndole candidatos negros. Bueno, hoy no hacemos marchas pidiendo candidatos negros, pero sí seguimos reivindicando la necesidad de tener candidatos que expresen el sentir de la militancia. Escuchamos a Uribarri, entonces. En verdad, declino de una candidatura presidencial porque comprendí el mensaje de nuestra presidenta, y además comprendí la estrategia del proyecto. Siempre yo he trabajado en equipo y sé que los intereses generales muchas veces están sobre los intereses particulares, en este caso mi candidatura, y además porque soy leal y consecuente, por lo que seguiré colaborando para garantizar el triunfo de nuestro espacio en este año, no tengo dudas. Le prometí a Néstor en muchos viajes, cuando él nos planteaba a los gobernadores que había que cuidar a Cristina porque le tocaba enfrentar lo más difícil, que era enfrentar a los poderes fácticos, y estoy cumpliendo con esa promesa, y es lo que voy a seguir haciendo hasta el último día. Y hoy me toca seguir aportando al proyecto, colaborar y trabajar desde otro lugar, y lo haré como lo he hecho siempre. Allí estaba Uribarri luego de escribir esta carta y de decir por qué declinaba su candidatura. Sobre todo tuvo este baño de humildad que pedía Cristina a la hora de que se definan menos candidatos. También quizá tiene que ver con lo que sucedió en las PASO porteñas, que luego se habló de esto de que ay, son muchos candidatos y la gente como que se mareó. No sé si tiene que ver con eso, pero estuvo bueno que Cristina haya dicho eso, que haya llamado la atención de algunos. No sé si estuvo tan bueno que se baje Uribarri, yo no lo esperaba. Yo no esperaba que sea Uribarri el que se baje. Pero bueno, más allá de eso, parece que alguien la escuchó. Eso también es interesante porque la conductora del proyecto es Cristina, siempre lo va a hacer, y sería muy bueno que todos los demás se den cuenta de esto y le den bola, porque en la provincia de Buenos Aires también está muy confusa la cosa. El único que se bajó hasta ahora es Bocio.

apareció Fight de golpe. Se lo vio bien, de buen humor. Se lo vio bien, se lo vio bien. Se lo vio bien. Y cuando yo empiece a exigir, ¿qué? Porque yo puedo empezar a exigir. ¿O no puedo? ¿Qué pasa si yo digo, los muebles son míos? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Colectivo! ¿Usted a dónde va? ¿A dónde quiere ir? La avenida, ¿cómo era? Lejos, ¿eh? Hoy apareció Fai, de golpe. Se lo vio bien, de buen humor. Se lo vio bien. Que está espléndido. Se lo vio bien. Que está espléndido. Que si le pasa algo a Fight, tienen otra responsabilidad, sí, por, claro, por otra muerte. Ya tenemos lo de Nisman. Pero bueno, también uno diría, bueno, ¿por qué no le hacen el examen psiquiátrico aquí en China? Está claro que esto es más propio de la Gestapo que de la democracia, digamos, ¿no? Escuchábamos a la Nata Carrió, bueno, a esa gran representación de Gazalla, que está perdida la señora. ¿Se lo ve bien a Fight? Ah, estaba bárbaro, ¿no? Estamos organizando un picadito y queremos que se sume Fight. Así que Fight, si nos estás escuchando y tenés ganas, si no tenés nada que hacer ahora a la tarde, vamos a ir a jugar a la pelota. Se lo ve bárbaro, dice el Caradura. Pero es una cosa, una esmirria que la llevaban entre dos personas. Terrible. No lo puedo creer, se lo ve bárbaro. ¿A quién estaba mirando? Estaba mirando a otro juez ese hombre. A mí lo que me da gracia es que parece como si se olvidaran que es una persona de 97 años y que está en la Corte Suprema. No es que está en su casa haciendo otras cosas y otro puede decir, bueno, sí, se lo ve bárbaro. No, claro, bueno, si es tu abuelo y podés charlar un rato, se lo ve bárbaro, pero... En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera. ¿Por qué? Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles. Dale, Fight, vení, sumate que nos vamos de bailongo. Acá ya tenemos el alcohol para el finde, ¿eh? Nos enfiestamos con Fight. Parece que la Corte Suprema tiene mucha joda loca con Fight. Va a ver, están analizando los médicos darle unos tranquilizantes, porque parece que llega y descontrola todo. Lorenzetti, que es un hombre serio, se para arriba de la silla, se pone a bailar cuando lo ve a Fight, porque le brota la vitalidad que tiene, esa lucidez. Está tan lúcido, pero tan lúcido que el tipo... Va a venir a la próxima fiesta de Amartya. Viene siempre, no falta nunca. Las fiestas de Amartya se inauguran cuando Fight hace el baile del de Steve Ronay, así con el dedito. No, tampoco para tanto. Esas cosas no se dicen. No, vamos a decirlo. Fight, lo único que reprime en las fiestas dice, vas o no, muchachos, porque soy un juez de la nación. No tenemos vacaciones ni feriados. El gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas, después del cabaret. De proponer jueces es de la Presidenta de la Nación. Lo que no me parece razonable, que tiene que solucionarse políticamente, no se puede solucionar cuando hay una posición férrea de no nombrar a nadie, no importa que sea Vélez Sarsfield, si estuviera hoy en plenitud, no se puede decir no porque fin de ciclo. Fin de ciclo es el 9 de diciembre a las 24 horas. La Corte en este momento tiene 4 miembros y no 5. La ley obliga a tener 5. No estoy de acuerdo con el doctor Lorenzetti cuando dice funcionamos bien con 4. No, con 5 tiene que funcionar. Hay un 20% menos. Esto significa, la intención es que haya 5 personas que se dediquen a estudiar el expediente, porque pueden cambiar los pensamientos en una discusión hacia adentro. Bueno, yo lo admiro al doctor Fay a pesar de las diferencias y me da pena lo que está pasando con él. Me da pena realmente, porque yo quisiera que él fuera un profesor consulto, donde los ministros de la Corte van a decirle, maestro, ¿qué opina de este tema? No que tenga que enfrentar expedientes, no los 14.000. Un expediente con 10 cuerpos agregados que tenga que estudiarlo como trabajador. Allí escuchábamos a Héctor Recalde, que en realidad está bueno que opine sobre esto, porque un ejemplo de quien da clases y quien escribe y quien se retiró en el tiempo que tuvo que retirarse es Zaffaroni. Zaffaroni da clases, incluso es titular de cátedra. Es importante lo que está haciendo Zaffaroni por quienes se están formando para llegar quizá algún día a la Corte Suprema, ¿por qué no? Sí, bueno, ¿por qué no? Yo te lo digo, porque la oposición no va a votar a ningún miembro para la Corte Suprema. Así que, joven estudiante, si usted tiene aspiraciones de hacer carrera judicial y llegar algún día a la Corte Suprema para el bien de la nación, sepa que mientras el kirchnerismo sea gobierno no va a poder ser porque la oposición no los va a votar, como el caso de Carles, que bueno, tiene un currículum enorme que lo prestigia para estar ahí, pero... dicen que no, que hasta que no se vaya Cristina no votamos a nadie. A Carles sí lo juzgan por la edad, es muy joven, pero el otro que es mayor ya para ese cargo, no importa. Diría el locutor 678, otro caso de distinta vara. Acá escribe Durazno González a través de Twitter, está poniendo, aflojen con Skeletor, es juez de la corte Grayskull. Con respecto a lo que vos decías, Santiago, el martes los Leuco, esta familia que está allí a dúo en la pantalla de TN, invitó a una escritora. Una escritora que escribió un libro que se llama Cristina versus Cristina, es Vilma Ibarra, no sé si te suena el nombre de Vilma. Me suena. Vilma Ibarra... Bueno, fue diputada. Sí, claro. Ella dijo que estuvo muy entusiasmada con el gobierno de Néstor, muy entusiasmada, le gustó muchísimo, pero Cristina... Pero Cristina... Entonces ahí dijo, no, porque Cristina empezó a hacer cosas que no me cerraban, y ahí... Leuco Junior la interrumpe, ¿no? Y dice, digo Leuco Junior porque nunca me acuerdo el nombre de pila. Leucocito menor. Nunca, Leucocito. Leucocito mayor, leucocito menor. La interrumpe y le dice, Vilma, perdón, ¿no? Pero, ¿cuál fue el momento en que vos dijiste, no, ya Cristina no va? Y ella dice, no, fueron un par de cosas, esto, lo otro, empezó a dar ejemplos. Fue a lo mismo de siempre, la inseguridad, fútbol para todos. El lugar básico. Común. Pero... en realidad pasó algo muy, muy interesante, que es que ella dijo, a mí lo que me gustó muchísimo de Néstor fue la idea de la renovación de la Corte Suprema. Allí vino la interrupción de Leuco Junior y dijo, bueno, en contrapunto con lo que está pasando ahora. ¿Cómo en contrapunto? Si ustedes son los que no quieren renovar a la Corte Suprema. Es que a Leuco le habrá parecido inoportuno el comentario de Ibarra también. Pero lo dice como si ahora Cristina diría, no, que se quede fight. Ellos son los que defienden la no renovación de esta corte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que justamente, mira, hay algunos oyentes que escribieron sobre el tema. Paso a leerte. Antonio Sbaglia, que nos escucha siempre. Quedaron 4 miembros en la corte. Fight tiene 97 y Lorenzetti con agotamiento moral. Solo nos quedan 2. Bueno, todavía sobra uno, dice. Agotamiento moral. Paraguayo Carrera dice, Fight no tiene vergüenza, está gaga. Pero los cacerolos que fueron a apoyarlo no tienen dignidad. Y a ver si hay algún otro. Esta actitud de la OPO, dice también Sbaglia, esta actitud de la OPO de no convalidar a algún juez para la corte muestra el desinterés que tienen por la justicia. La situación del doctor Fait se debe a que él cuestionó un artículo de la Constitución Nacional y logró evitar tener que jubilarse a los 75 años. Con eso consagró para sí mismo una suerte de carácter vitalicio dentro de un sistema democrático. Pero quiero dar algunos ejemplos para ver el anacronismo que es esto. Alguien dijo hace no mucho tiempo, queridos hermanos, tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Fue Benedicto XVI que renunció al trono de San Pedro. Es decir, que si el príncipe principal de la iglesia renunció al trono de San Pedro, el doctor Fay no podría renunciar a un sillón en la corte. Los cargos no pueden ser vitalicios, y mucho menos en un sistema democrático. Son verdaderos títulos de nobleza. Allí estaba Marcelo Parrilli opinando sobre esto y resaltando esto de la renuncia de Benedicto XVI, que luego derivó en el cargo, por decirlo de alguna forma, que tomó Bergoglio, hoy Papa Francisco. Parrilli, quiero decir esto, que no tiene nada que ver con Fight. Parrilli es un trosco que me cae muy bien. La verdad que es muy loco. Es un trotskista que defiende a los luchadores populares sin hacerles cuestionamientos a la hora de, cuando son atacados por el enemigo. Yo creo que tiene algunas posiciones muy, muy interesantes, como es en este caso lo que escuchábamos recién, ¿no? Es verdad, Ratzinger se bajó, vio que no le daba el cuerpo y se bajó. Y Fight sigue ahí, no sé, lo van a llevar en un carrito para que firme. Yo creo que lo de Fight, lo de la renovación de la corte, el kirchnerismo logró poner una corte de gran prestigio en su momento, pero esa corte se fue desmembrando, se fue desgajando como una margarita que le van diciendo me quiere, no me quiere, y ya está, esta corte no da para más, no tiene el prestigio que tenía esa corte nombrada al principio con Argibay, con con el mismo Zaffaroni. Ya no es la misma corte, esto es un órgano desmembrado, y los mismos que se rasgan las vestiduras hablando de la república, de fortalecer la república y de que Cristina, hablamos de Lilita, la mentalista, exactamente. La mentalista que vive defendiendo la república, Lilita Carrió. Una república consta la división de poderes, y esos tres poderes tienen que tener plenitud de sus miembros. ¿Podría funcionar una presidencia sin presidentes? No. ¿Podría funcionar un cuerpo de diputados sin diputados? No. Y bueno, una Corte Suprema sin jueces tampoco puede funcionar. Si la mitad de los diputados no estuvieran, bueno, el debate democrático estaría dañado, la República, la institución República estaría dañada. Esto es lo que daña a la República. La mentalista Carrió, que permanentemente hace denuncias de que todos están mancillando la República. ¿Por qué no denuncia que la Corte Suprema de Justicia está impidiendo que algunos de sus colegas diputados, ella incluida, y la Corte Suprema están frenando justamente el fortalecimiento de la República, que sería el nombramiento de los jueces que corresponde, o aunque sea de los conjueces, ni siquiera los conjueces permiten nombrar? Sí, además está esta cuestión de Parrilli, que me parece que es una de las más importantes que resaltó en esto que dijo, que es esto del trono. Es muy monárquica la situación, es no me muevo hasta que me muero. Es que, mira, diste en la clave, Rocío, cuando dijiste lo del trono y es muy monárquica la situación. El único poder de la República que no se elige es la justicia. Nosotros votamos al presidente y al vicepresidente, votamos a los diputados y a los senadores, a los jueces los votan ellos mismos, no los vota nadie. Eso es la monarquía. A los reyes no se los puede elegir, heredan el cargo, son vitalicios, como el caso de Fight, el monarca Fight, porque yo escuchaba en los medios esta semana, se lo trataba como el patriarca de la corte. Bueno, patriarca no, monarca, los que no se van, los que tienen un trono que se termina cuando ellos quieren o abdicar o cuando se mueren, no son jueces, son monarcas. ¿Por qué se encuentra hoy aquí presente? Porque estoy luchando por la justicia y la independencia de poderes. Sobre todo contra Cristina y todo el gobierno. Y el ladrón del... ¿Por qué está aquí presente hoy? Para defender a Fay, porque lo que están haciendo es una vergüenza. ¿No? Que tienen miedo de ir presos. Me acerqué por la inquietud que tengo como ciudadana, como gente ya mayor, porque no queremos más injusticia. Queremos, por favor, que de una buena vez... esta gran señora con toda la tribu de ladrones que tiene, que nos defienda al pueblo y todavía nos quiere sacar la justicia. Por favor, ya no damos más. Si fuera por mí, yo ya me iba a Plaza de Mayo y no me salía más muerta de hambre hasta que esta inmundicia de gobierno se vaya. Estamos acá porque somos seres humanos, porque todavía queremos a la República Argentina, y me voy a morir queriendo a mi país, pero no con esta inmundicia. Mundicia. Espero que se vaya. Queriendo a la Argentina, esos que dicen que este país es una mierda, son los mismos que apuestan al dólar todo el tiempo, que compran el blue, que nos hunden cada vez que hacen una marcha y usan sus argumentos para decir cosas horribles contra el país, que solo festejan cuando hay un mundial y después, no, el país es una mierda, yo me voy, ojalá tuviera plata para irme a Miami. Es una inmundicia lo que está pasando, señores, una inmundicia. Yo recién decía a nuestro productor por lo bajo, por los auriculares, me hizo reír muchísimo esto, que parece que las que fueron son las exnovias de Fight, las que estaban ahí protestando. Esto es una inmundicia. Bueno, no, señora, se equivocó de lugar. Es una inmundicia. Señora, no es acá la marcha de Fight. Hola. Señora, no es acá. ¿Dónde estoy? Ay, se nos metió una señora. ¡Carros! No, Fight no está acá, ¡carros! Señora, váyase de... Se nos metió una señora acá que estaba buscando a Fight, pero bueno, ya la pudimos sacar. Por Habría favor. Que decirle que no se acerque tampoco a la Corte Suprema, porque no sabemos cuán seguido va a ir. Fue ayer, si no me equivoco, pero no creo que vuelva muy pronto. Sí, no, parece que no tiene el hábito de ir a trabajar el juez Fight. Sí, no, la verdad que me impacta un poco cuando escucho este tipo de reclamos. Me voy a ir a morir de hambre a Plaza de Mayo. Señora, ¿usted sabe lo que es morirse de hambre? Yo me pregunto, la llamaría a la señora y le preguntaría si alguna vez le faltó el pan. No, porque que, a veces... No hay que perder el tiempo. Estos reclamos son, me parecen, de algunas personas que no saben lo que es no tener un plato en la mesa. Eran 13 personas, 14. Se los veía en la televisión, los camarógrafos de los medios hegemónicos tratando de hacer esos planos cortitos y desde abajo para que se... Hay 200.000 personas no, y se ven dos. No había manera, eran 13, 14 tipos. Acá la gente del grupo Carlín nos escribe, a Fight se lo ve muy bien, incluso cuenta con una lucidez similar a la de Borges. A Borges en este momento, claro está. Y Leandro Gillick también nos dice, avisen a sus anunciantes que está re linda la pantalla LED de la estación Lanús, pero caen dos gotas y nadamos por las calles. Así que bueno, cumpliendo con los pedidos de nuestros oyentes. Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo de fuego. Cuando canta el pueblo, musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus gajos florecen las manos. A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas.

y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un dongo safukai y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Buenas noches, amigo. Es una inspección de rutina. ¿Me permite cédula verde y registro? ¿Cómo no, oficial? ¿Aquí tiene? A ver, dame a mi negro. Bueno, tome, oficial. Opa, opa, opa. Por lo que veo, el registro de conductores de provincia. Sí, vivo acá en San Martín, oficial. Parece que vamos a tener un problema, amigo. ¿Qué tenés que hacer en capital? ¿Necesita chorear, negro? Pero voy a visitar a mi familia, oficial. ¿Qué va a tener familia vos, negro? Voy a tener que pedirle, amigo, que baje del vehículo. No, pero ¿por qué? Porque soy de provincia. ¿Qué pasa? Pero baja del auto, negro solete. ¿Qué me pegan? Para evitar posibles robos en capital, amigo. Tenés pinta de chorro. Toma, mierda. Ay, ay, basta, no, tomá, no me pegues. Ay, ay. Tome el registro de la cédula, amigo, y no se le ocurra volver, ¿eh? Toma, mierda. Ay. Aprende. Está bien, me voy. Qué negro de mierda. Mirá cómo me clavó el diente en el zapato. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Belgrano. Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en acción. Es un fracasado en la vida privada. Esto es un problema contra el Ejecutivo, no es un problema contra el ministro. Yo creo que la presidenta ya se está yendo. Yo creo que ella tendría que buscar una reconciliación con los argentinos, pedir disculpas. Muchas cosas ha dividido a los argentinos, permanentemente mintiendo. Si hay algo en mi vida, yo tengo un problema de piel. Nunca tomé un café con los Kirchner. La épica es de los Kirchner, de los derechos humanos para delinquir. La épica de ahora de la estatización, después que esquilmaron aerolíneas, ferrocarriles, obras sanitarias, los UTE, los trenes, todo el sistema eléctrico, y ahora han estatizado. Nos quieren engrupir con el fútbol para todos, con la asignación universal por hijo. Fueron pésimos administradores, malos gestionadores. Sí, no, le quería preguntar, ¿no? Porque usted hace mucho hincapié en el tema de la corrupción del gobierno. De 1 a 10, ¿cómo lo califica? 11. La CGT Azul y Blanca, estamos acompañando a Francisco de Narváez para gobernador y estamos acompañando a Massa para presidente. Escuchábamos a Barrio Nuevo opinando. Me da mucha gracia como siguen diciendo, nada, ya se termina. Desde que asumió Cristina, más o menos, que es el fin de ciclo. El fin de ciclo a la vuelta de la esquina. Igual Barrio Nuevo, usted usted dijo clarito lo que tenía que hacer, déjese robar por 2 años y después venga y hable. Y si no tiene nada que hacer, vaya seguramente alguna urna para quemar encuentra Barrio Nuevo. Usted, ¿cómo va a hablar de corrupción Barrio Nuevo? No tiene gollete esto, ¿no? Barrio Nuevo, un tipo que tiene a la mayoría de sus trabajadores sin alcanzar el mínimo imponible, ya convocando a los paros por el impuesto a las ganancias. Barrio Nuevo, el tipo que salió a quemar las urnas en Catamarca, cuestionando las formas del gobierno, hablando de que Kicillof es un fracasado en la vida privada. Pero, Barrio Nuevo, mire un poco para adentro, ¿no? Antes de ponerse a hablar del gobierno de los Kirchner, tiene que mirar un poco su propia trayectoria. Sí, no, sin duda. Además, hay que tener en cuenta también cómo muchos se agarran de ese tipo de discursos. Además, dice siempre lo mismo, siempre fútbol para todos y el curro de los derechos humanos. Y no tienen nada de discurso, no tienen fundamentos. Dicen siempre lo mismo, todos dicen lo mismo, ninguno usa ni siquiera otra palabra para referirse a lo mismo. Además, a mí me da que pensar, ¿no? Un hombre de la edad de Barrio Nuevo, un sindicalista de la edad de Barrio Nuevo, que no se sienta consustanciado en la lucha por los derechos humanos, bueno, acá, sin hacer reduccionismos de lo que fue la década del 70 y la dictadura militar, pero hubo sindicalistas que estuvieron de un lado y hubo sindicalistas que estuvieron del otro. Yo creo que si uno de los referentes sindicales no se de esa época no se siente consustanciado en la lucha por los derechos humanos, es porque está del otro lado. No hay mucha más alternativa. La dictadura militar mató esencialmente trabajadores. Esencialmente su ensañamiento fue con la clase obrera y con la juventud militante. Entonces, que un dirigente que pretende ser un dirigente obrero cuestione las políticas de derechos humanos de este gobierno, que por todos es reconocido, es de las más avanzadas del mundo y es de lo máximo a lo que podíamos aspirar en la Argentina, me hace sospechar, por lo menos, de las intenciones de Barrio Nuevo. Sí, sí, además me parece que no hay que olvidar que ellos hablan de derechos humanos y conocen esto que vos decís de la década oscura que hemos tenido, de la época de la dictadura. Fueron ellos quienes, cada vez que hacen un paro general, le niegan la libertad que tiene la gente de ir a trabajar. Porque no nos olvidemos que en los últimos paros generales, junto con Moyano, cortaban las vías del tren, no dejaban que el tren funcione, rompieron, una de las últimas veces, si no me equivoco, en el 2011, rompieron un montón de bares para que cierren las puertas y que no trabajen. Entonces, hablamos de derechos humanos, las personas tienen derecho a trabajar. Así es, y además, cuando dice que el ministro Kicillof es un fracasado, el ministro Kicillof ha resuelto uno de los momentos más complejos de la economía argentina, enfrentado a los fondos buitres. Yo digo, un fracaso es la gestión de Barrio Nuevo al frente de los gastronómicos, cuando uno se pone a mirar en qué condiciones están los trabajadores gastronómicos, cuando uno ve que en los bares donde hay cartelitos, donde toman gente o lo que sea, la propina es parte del salario que le proponen a los mozos. Eso será un fracaso, Barrio Nuevo. Su responsabilidad, Barrio Nuevo, sería que los trabajadores gastronómicos estén en mejores condiciones. La verdad es que los trabajadores gastronómicos no creo que estén muy satisfechos con su gestión. Esta división de poderes que todos necesitamos, y me parece que sobre eso tenemos que reflexionar, se ha ido diluyendo en la Argentina, porque creo sinceramente que el estilo, un estilo que ya no queda en la región, prácticamente Venezuela y Argentina son los que tienen un modelo autoritario en su gestión. Los demás países no hacen exaltación de la personalidad, hay división de poderes. Yo siento que acá no la hay. Esto que está sucediendo, más allá de FAIT, es ponerle un límite, porque cuando se pierde la independencia de los poderes, vienen otras cosas a continuación. Comienzan los abusos, creer que podemos hacer cualquier cosa. ¿Hay verdadera independencia de poderes? Yo, personalmente, creo que no la hay. Escuchábamos a Chiche Duhalde allí sobre la independencia de los poderes. ¿Ella se dará cuenta que cuando habla de independencia de los poderes podría hablar también de las presiones que tiene la justicia, por ejemplo, de parte de Clarín con las cautelares para no llevar adelante en totalidad la ley de medios? Por ejemplo, ¿eso no es una presión? No digo a partir de la cautelar, porque la cautelar es algo que está bien, que lo pongan, que no lo pongan, eso es una decisión. Pero han habido presiones para que eso suceda, la ley de medios no está en vigencia en su totalidad y no es algo que ellos decidieron con total independencia, me parece. Bueno, estamos hablando de Duhalde, quien licuó la deuda de Clarín, quien le especificó la deuda, esa famosa especificación asimétrica. Pero Hilda Chiche Duhalde, además, la mujer del Sabeca de Banfield, nos habla de el personalismo, el culto a la personalidad. Yo quiero recordar, Duhalde asume año 2002 y una de las primeras cosas que dice, una de las primeras frases que quedaron grabadas, además de aquella famosa de el que depositó dólares, una de las famosas frases fue: yo o el caos. Yo o el caos. Eso es el culto a la personalidad. Ese pensamiento mesiánico de creer que era el único que podía. Bueno, eso es el culto a la personalidad. Acá estamos hablando de un proyecto de un proyecto político que instauró una reforma política en Argentina que implica, entre otras cosas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde hay más de un candidato, donde se pueden presentar varios, donde permanentemente durante toda una década agitaron la idea de que el gobierno iba a hacer una reforma constitucional para la reelección y qué sé yo. Eso no sucedió, se les cayó una vez más este final anunciado de la porque no hay culto a la personalidad, porque lo que hay es un proyecto y el candidato, como viene planteando Cristina, es el proyecto, no es una persona. Sí, además lo de la independencia de los poderes, la cuestión de los diputados que son de los fondos buitre o que viajan a Estados Unidos, se juntan con la gente de la embajada de Estados Unidos aquí, entonces no hablemos de independencia de poderes, que la única que tiene que ser independiente es la justicia. El propio Duhalde fue un asiduo visitante de la embajada de los Estados Unidos, también se puede ver en el libro de Donnell en Argenleaks claramente cómo Duhalde ha jugado y sigue jugando en política, muy vinculado, muy atado, muy dándole explicaciones y sus opiniones como un analista, como un informante, como un colaborador de la embajada de los Estados Unidos. Se termina, no nos queda otra, ya estamos allí muy, muy, muy cerca de las 11 de la mañana, 15 segundos nos separan nada más de eso, así que les agradecemos a todos los oyentes que estuvieron allí del otro lado y que ahora sí pueden encontrarnos en AM740, pronto un poquito mejor va a ser nuestra escucha, y les contamos que en nuestra revista Amartya pueden encontrar muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes, sobre todo en el último número, que tratamos el tema Nisman, este héroe de barro que también charlamos ayer con una de las notas que tuvimos. Tenemos los cuentos de nuestro productor Pablo Malicia, me está ahí como diciendo, dale, vendeme, y dice, están buenos los cuentos, yo los leo, sí, no voy a mentir, me gustan mucho. Pero bueno, los invitamos a que entren a amartya.com.ar, allí pueden encontrar los diversos números que tuvimos antes, las notas, lo que tuvimos en la radio. Si quieren conseguir la revista, estamos en casi todas las estaciones de subte, pero también aquí, en Pueyrredón 19, pueden retirarla. ¿Usted quiere agregar algo más? No, saludar a todos, un saludo muy grande para todos, y me voy yendo rapidito porque me está esperando Fight, que nos vamos ahí con unas chicas, nos vamos a la conga. Ese es Santiago Mogradián, mi nombre es Rocío Alterley, en la producción, además de Pablo Malicia, estuvo Pablo Diz, Manos Mágicas Mavi en la operación. Nos reencontramos mañana en el último programa de la semana de No Nos Queda Otra. Chau.